Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. Es un placer saludarle nuevamente, donde quiera que nos sintonice, ya sea trabajando o en casa o se encuentre en la calle manejando. Agradecemos su preferencia. Ahora daremos paso al programa del día de hoy con las breves internacionales que nos traen José Ramón García y Ana Garza. Además, hablaremos acerca del Día Mundial de la Reducción de Emisiones del CO2 y qué podemos hacer nosotros como individuos, con Mayra Jaime. Y por otro lado, Alma Luna nos comparte el tema de la rinitis. También estará por aquí nuestro famoso relato de sabiduría. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida. Y sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. Xi Yanchen, un economista de China, dijo que las cifras reportadas por la Oficina de Auditoría Nacional acerca de las deudas locales chinas son inexactas y que la enorme cantidad de deudas contraídas por los gobiernos locales demuestran que la política del régimen de estímulo económico es un fracaso total. El señor Xi comentó: la cuestión del uso ilegal de fondos se ha producido porque los gobiernos locales se están comportando de manera irracional y tienen gastos excesivos. Mi estimación es que no pueden ser tan solo 500 millones de yuanes en cuestión. Sobre la base de un total de 11 billones de dólares, sería maravilloso que la parte que está siendo mal utilizada sea menor que 3 billones de dólares. Pero no hay forma de realizar una auditoría nacional integral. En segundo lugar, incluso si quieren hacer una auditoría nacional, los gobiernos locales no dan todos los números. Otros dicen que la mayoría de los gobiernos locales están tomando posesión de la tierra a través de la fuerza y la violencia con el único propósito de lucro. Esto ha provocado un creciente resentimiento y la ira entre el pueblo y ha incitado a muchas protestas a gran escala. Para escuchar esta noticia completa, entre a www.sonidodelaesperanza.org. China dio la bienvenida al Año del Dragón. En Beijing, miles de personas acudieron al Templo Lama para realizar oraciones. En otras ciudades, el nuevo año fue recibido con incienso, bailes y comida. Para disipar la mala suerte, los fieles liberan aves y golpean una campana gigante. En la astrología china, el dragón es considerado un animal de buena suerte, el guardián de los tesoros y la sabiduría. 15 días después de naufragar frente a las islas de Giglio, en Italia, el crucero Costa Concordia se ha convertido en una tumba submarina. Rescatistas sacaron otros dos cadáveres de su interior durante la semana y al menos otras 17 personas permanecen desaparecidas. En su búsqueda, los equipos de rescate tratan de hacerse paso entre los desechos del navío y estallan pequeños explosivos para entrar en zonas hasta ahora inaccesibles. Las autoridades italianas descartaron la posibilidad de que el barco vaya a volcar y dieron la orden de comenzar a extraer las casi 2.400 toneladas de combustible almacenadas en su interior. Los países del Golfo Pérsico decidieron retirar a 55 observadores de la misión enviada por la Liga Árabe a Siria, donde otras 40 personas murieron este martes en enfrentamientos armados. Mientras las calles de la ciudad de Homs se pueblan de trincheras, el régimen sirio aceptó extender por un mes la presencia de los otros 110 observadores árabes que permanecerán en su territorio. También anunció que la próxima semana someterá a referéndum una nueva constitución. El Consejo Mundial del Oro reportó que las compras de este metal que realizaron los bancos centrales alcanzaron una cifra récord durante el 2011. Mientras que la demanda de los productos cotizados en bolsa y respaldados en el oro cayó a menos de la mitad de los niveles reportados en 2010. El precio del oro, que registró un récord de $1,920.30 la onza en septiembre, cerró el año pasado con ganancias de un 10% en términos de dólar. En Venezuela, ciudadanos y opositores acogieron con incertidumbre un reporte del diario español ABC, en el que se asegura que al presidente Hugo Chávez le quedaría menos de un año de vida por el cáncer que padece. De acuerdo con la publicación, los últimos informes médicos indican que la metástasis se extiende hasta los huesos, la espina dorsal y un tumor en el colon. Un estudio publicado en la revista Archives of Neurology afirma que las personas que mantienen el cerebro activo durante toda la vida con actividades cognitivamente estimulantes, como la lectura, la escritura y los juegos, tienen menos riesgo de contraer Alzheimer. Los expertos señalan que estas actividades reducen la cantidad de una proteína vinculada con el desarrollo de ese mal en el cerebro. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la memoria, principalmente en adultos mayores. Un reporte de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI por sus siglas en inglés, asegura que el 28% de los usuarios de Internet en el mundo ingresa a sitios no autorizados al menos una vez al mes para la descarga ilegal de contenidos. Explica que tan solo en Brasil, el porcentaje de usuarios que utiliza sitios ilegales es de 44%, en España 42% y en toda Europa de 27%. En 2011, los internautas que descargaban contenidos de manera ilegal ascendían a 10 millones de usuarios. José Mourinho podría dejar al Real Madrid al finalizar la temporada. La prensa española reportó que el portugués está molesto por las críticas hacia su trabajo, a las que se han sumado los abucheos de los aficionados. Josep Blatter, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, confirmó que en el Mundial de Brasil 2014 se instalarán cámaras en la línea de gol para evitar los goles fantasma en este tipo de competiciones. Blatter afirmó estar convencido que la tecnología favorecerá al fútbol. Quedaron definidas las primeras semifinales del Abierto de Tenis de Australia. La belga Kim Clijsters se enfrentará a Victoria Azarenka, mientras que en la rama varonil, Roger Federer jugará contra Rafael Nadal. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El 28 de enero es el Día Mundial para la Reducción de las Emisiones de Dióxido de Carbono, también denominado anhídrido carbónico. Es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Ha estado siempre presente en la naturaleza. Forma parte de la composición de la troposfera, aunque no existe en grandes cantidades en la Tierra, pero es imprescindible para su equilibrio, el cual se consigue a través del ciclo carbono, esencial para la regulación del clima y la vida en la Tierra. Entonces, como verán, es muy importante, ya que sin este gas la Tierra estaría muy fría. Pero hemos quemado tanto combustible que hay un 30% más en el aire que hace 150 años, de acuerdo a la información en estudios en las capas de hielo. Esto es grave. Si tenemos en cuenta que la vida de la Tierra depende de que los niveles no disminuyan ni aumenten en demasía. Si estos niveles disminuyen, la temperatura media atmosférica bajaría a 6 grados centígrados. Si aumenta, el agua de los océanos entraría en ebullición. Este tema es discutido por científicos, políticos, economistas y ambientalistas en todo el mundo, ya que el aumento que se está experimentando actualmente es el componente del cambio climático global, por lo que es muy necesario que dejemos de lanzar CO2 a la atmósfera, además de otros componentes como el metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarbonos, o el calentamiento será irreversible. Escuchemos la nota. Adelante, Mayra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El señor Pedro Valdivia ha promovido un producto muy importante que precisamente ha surgido de esta conciencia de reducir lo más que se puede el CO2 en el ambiente. Su producto, que es de gran ayuda, y se llama Cataín. ¿Qué piensa usted, señor Pedro, antes que nada, sobre este día para reducir las emisiones de CO2? Gracias. Mire, yo siento que todo lo que se ha generado en cuanto a que hemos afectado al planeta ha sido por falta de conciencia de lo que nosotros mismos generamos. El dióxido de carbono se origina por una combustión. Al nosotros usar demasiado el auto, quemar basura, en fin, generamos ese dióxido de carbono. El producto que nosotros hemos comercializado es un producto que ayuda a mejorar la combustión de tanto de los automóviles como de las industrias. Eso permitiría reducir la producción del dióxido de carbono, además del monóxido de carbono, que es un combustible que no se alcanza a quemar bien o se quema parcialmente, que también genera el problema de contaminación. Yo creo que es importante que todos tomemos conciencia de nuestra responsabilidad y que lo que esté dentro de nosotros, esté en nuestras manos, hagamos algo para poder reducir ese problema de contaminación. Y al no reducir este dióxido de carbono, se ha producido muchísimos problemas en el clima, ¿verdad? Así es, porque el dióxido de carbono lo que hace es que los rayos solares que penetran en la Tierra formen el dióxido de carbono, una capa que evita que esos rayos solares salgan otra vez y se produzca el calentamiento de la Tierra. Entonces, si nosotros evitamos producir demasiado dióxido de carbono, vamos a evitar que esos rayos nos estén afectando a nosotros. O sea, que con ese aumento del dióxido de carbono, entonces prácticamente al no dejar salir los rayos del sol, es a lo que se llama calentamiento de estilo invernadero. Así es. Sí, ese es lo que nosotros, al producir tantos gases, hemos saturado la atmósfera y no podemos dejar su proceso normal del sol que haga su función. Y por ejemplo, a nivel mundial, hemos rebasado los límites de la emisión de CO2. ¿Y cómo está México en sí? Bueno, México afortunadamente no está dentro de los primeros países que son productores de dióxido de carbono. Nos encontramos en algunos renglones en el 72, en el 71, precisamente porque como somos un país que no genera demasiado gases de combustión, pues no alcanzamos en ese nivel. Pero siendo una ciudad tan poblada, nosotros sí llegamos a saturar esas emisiones de dióxido de carbono en nuestra propia ciudad. Entonces, también es grave la situación que nosotros generamos en cuanto a usar demasiado el vehículo y no permitir que la naturaleza vuelva a hacer su función de la fotosíntesis. Es por eso que el dióxido de carbono llega al momento en que tanto se ha saturado que empezamos a afectar las condiciones climáticas de la Tierra. Y bueno, pues nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vayan. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Muy bien, estamos de regreso aquí con el señor Pedro Valdivia platicando sobre las emisiones del CO2 Y bueno, en estas fechas en que vamos a celebrar el Día Mundial para reducir este gas, pues nos está platicando sobre el producto que se llama Cataín y ayuda para reducir las emisiones de CO2. Cataín es un catalizador orgánico que su función es organizar molecularmente el combustible y hacer que a la hora que se queme el combustible se queme más. Explicándolo un poquito, el combustible está compuesto de carbono, de hidrógeno y del oxígeno que se inyecta. El combustible, por su calidad, a veces no alcanza a quemarse bien el carbón y entonces sale combustible no quemado, que es lo que genera el humo, lo que nosotros le llamamos hollín o la opacidad. Con el catalizador hacemos que se queme más ese combustible y se reduzca esa emisión del CO. A la vez se reduce el dióxido de carbono porque hay una combustión más completa. Esa es la función del catalizador, es un catalizador totalmente orgánico que al entrar en contacto con el combustible se diluye totalmente y pasa a formar parte del propio combustible. ¿Cuál es su presentación? La presentación para nivel automotriz es una capsulita que se aplica en el tanque de gasolina, o en el tanque de diésel en el caso de que sea, y solito al entrar en contacto con el combustible se va a disgregar y va a formar parte del combustible. Al activar molecularmente el combustible va a permitir que se queme más el carbono, que es el que se genera, el monóxido de carbono, lo va a quemar más y por resultado va a reducir esas emisiones en un 20-25%, a la vez que se va a ahorrar en el consumo de combustible porque estamos aprovechando ese combustible que no se alcanza a quemar en un proceso normal con el catalizador, lo logramos quemar. Esa es la función completa del catalizador. O sea, entiendo que se ahorra combustible al utilizar este producto, pero al mismo tiempo estamos reduciendo en un 25% las emisiones de CO2 o de otros gases no combustionados. Así es, así es. Con el catalizador, como aprovechamos el combustible que no se alcanza a quemar, a la hora de aplicarle el catalizador, se quema más. Si nosotros quemamos un 85%, con el catalizador quemamos un 90-95% de ese combustible. Eso es lo que nosotros logramos ahorrar, un 10%, que es importante, que además de que reduce las emisiones, porque quema más el combustible, se reduce lo que son el dióxido de carbono, que es un resultado de una combustión, y además algunos otros gases que no se queman en un proceso, pero al dejar de nosotros de consumir ese combustible, estamos reduciendo ese porcentaje de emisiones contaminantes. Pues considerablemente. ¿Qué experiencias importantes le han platicado, ha tenido en relación con las empresas o incluso con los mismos automovilistas? Las experiencias que nosotros hemos tenido ha sido más en la industria, porque también ha sido el problema del alto consumo que tienen la industria de los combustibles fósiles. Llamemos diésel o llamemos combustóleo. Hay empresas que consumen, por poner un ejemplo, alrededor de 1 millón de litros al mes. Entonces ya nos imaginamos lo que produce en cuanto a emisión de gases. Entonces nosotros hemos trabajado ese ramo en todas las industrias que consumen combustibles líquidos. Actualmente tenemos clientes como es el Seguro Social, que tenemos más de 15 años que lo consumen, que usan el producto y que han tenido muy buenos resultados, porque además de que se reduce la emisión de contaminación, como es directamente el CO y los hidrocarburos no quemados, la opacidad que nosotros le llamamos, que es el humo que se ve en las chimeneas o en los escapes de los autos, además de eso, ellos ahorran en cuanto al consumo, pero también sus equipos se mantienen más limpios. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, sus calderas, que son de combustión abierta, ellos al usar el catalizador evitan que el combustible que no se alcanza a quemar se incruste en las paredes de la caldera, y eso produce que tengan más problemas para poder hacer más eficiente su equipo. En el lado de los automóviles también, el que ellos produzcan altos índices de contaminación o bastante humo, hace que su convertidor catalítico, que es el que ahora se usa, se sature, y al contrario, ya cuando está más saturado produce más gases. Lo que hace el catalizador es que mejora la combustión, es antes de que los gases se produzcan, el catalizador actúa para que se queme más el combustible y se reduzcan esos gases. En las industrias nosotros hemos obtenido, al hacer una medición de gases, hemos visto que se reduce su CO hasta en un 25%. La industria está muy satisfecha porque cuando va el gobierno a hacer sus mediciones, ellos no tienen ese problema, porque sus emisiones, lo que es la opacidad, baja bastante. ¿Y cuando van a verificar el carro, qué tal? Cuando usan el producto constantemente, o sea, continuamente, van a verificar y la pasan sin ningún problema, porque nosotros reducimos lo que son hidrocarburos, que es parte de lo que hace la medición, reducimos el CO, que es muy importante, que son los hidrocarburos no quemados, que se conjuntan en un gas que es CO, y los óxidos de nitrógeno, los NOx se llaman, se reducen bastante, y cuando uno va a verificar el automóvil pasa sin ningún problema. Muy bien. Y para que se le contacte y obtener este producto y probarlo, ¿cómo? Mire, como nosotros hemos trabajado más a nivel industrial, lo vendemos directamente en la oficina que tenemos, que se encuentra por Villacuap. El teléfono de la oficina es 5695-6297. Pueden contactarnos ahí, pueden pedir el producto. Nosotros, por los años que tenemos trabajando el producto, nos hemos dado cuenta que realmente lo que hace falta es conciencia en la gente de ver algún producto o abrirse a usar algún producto que pueda reducir la contaminación. Nosotros estamos en la mejor disposición de poderles proporcionar el producto a donde ellos lo necesiten y darle la asesoría necesaria para que conozcan el producto, para que ellos mismos los prueben y sean testimonios de los beneficios que tiene el producto y la gente pueda recurrir a un lugar más cercano donde pueda adquirir el producto. Y esto, pues, estamos hablando también de los estados de la República. Así es, en cualquier parte de la República, si es necesario, nosotros asistimos para darles una explicación amplia de lo que es el producto, de los beneficios que obtiene, y si hay gente que se pueda interesar en tener el producto para que la gente cercana a ese lugar pueda acudir ahí, con nosotros con muchísimo gusto estamos dispuestos. Ah, pues muchísimas gracias, y qué bueno que estuvo aquí con nosotros para compartir esta gran conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Y bueno, ya saben, quien guste, él ya nos ha dado su teléfono, el cual es 5695-6297. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias, Mayra, y al señor Pedro Valdivia. Pues muy interesante el tema. Es una manera de aportar nuestro grano de arena al ambiente, aprender y usar este tipo de producto cotidianamente. Invitamos a la sociedad a tomar su responsabilidad, actuando por convencimiento y conocimiento. Tenemos que concientizarnos sobre la grave situación. Hay que seguir la tendencia de consumo a través de la educación ambiental. Por otro lado, 350 es el número más importante en el mundo, ya que es el límite máximo seguro del CO2. Según los científicos, hemos rebasado hace algunos años esta peligrosa línea, debido al consumismo elevado sobre el que se basa la vida actual. Agravando aún más el problema, ya está visto que los modos de producción y consumo modernos entran en conflicto con el desarrollo sostenible. Las autoridades respectivas que hagan lo que tienen que hacer, pero cada uno de nosotros, desde nuestra vida privada, podemos optar por el necesario cambio de rumbo. Cada gesto cuenta. Paradójicamente, este año la cumbre del cambio climático se llevará a cabo en Qatar, un emirato petrolero, y el país con más emisiones de CO2 por habitante, superando las 50 toneladas. Ahí continuarán el protocolo de Kioto 2, un acuerdo internacional que lucha contra el cambio climático buscando concientizar e impulsar el desarrollo y aplicación de políticas de reducción de emisiones de gases, tales como inversiones en desarrollo de fuentes de energía renovables, cambio a combustibles más limpios, mejorar en la eficiencia de los procesos de combustión, etc. Y con esta información nos vamos a la siguiente pausa.

Bien, ya de regreso pasamos a otro tema, pero que está enlazado con el que previamente comentamos, ya que es lo que respiramos. Las acciones anteriores también tendrían otros efectos positivos, como la reducción en el número de muertes por enfermedades respiratorias. Y la nota que nos trae Alma Luna es acerca de una reacción inflamatoria en el tejido que recubre la nariz por dentro y que se presenta debido a alergias a diversas partículas que pueden ser transportadas por el aire, llamada rinitis. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Buen día, les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Doctora, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Hola, ¿cómo están? Al contrario, es un gusto para mí estar aquí en el programa. Doctora, ¿cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? El tema que vamos a tratar el día de hoy es rinitis alérgica. ¿Qué es la rinitis alérgica? La rinitis alérgica es una enfermedad aguda que está afectando a las vías respiratorias. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? Es sobre todo la inhalación de polen, los cambios de clima en esta época de invierno. Hay que tener en cuenta esto porque es muy frecuente que se presente en las épocas de invierno. También es muy frecuente que le origine esta enfermedad de rinitis alérgica la inhalación de polvos contaminantes, toda la polución del medio ambiente son alérgenos para el cuerpo. Más adelante vamos a explicar qué son los alérgenos. ¿Se presenta tanto en niños como en adultos? Así es, se presenta tanto en niños como en adultos, pero es más frecuente en los niños. Y otra causa que puede originarla es la inhalación del tabaco. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas de la rinitis alérgica es mucha comezón en las vías respiratorias. Se siente comezón en la nariz, se siente comezón en la garganta. Muchas personas dicen, tengo comezón en la garganta, como que si me quisiera rascar la garganta. Da también comezón en los oídos, ya que afecta oídos, nariz y garganta. Esos son los síntomas. Hay enrojecimiento de los ojos, irritación, lagrimeo. Otro síntoma de la rinitis alérgica es mucho escurrimiento nasal. El fluido puede ser transparente y estornudos. ¿Cómo se diagnostica? Se puede diagnosticar por medio de... Bueno, los síntomas es la clave. Llega la persona con la nariz irritada, el escurrimiento nasal, el lagrimeo, refieren la comezón en el oído, refieren irritación en la garganta. ¿Pero se puede llegar a confundir con otra enfermedad de las vías respiratorias? Sí, se puede llegar a confundir con una laringitis o una faringoamigdalitis. La diferencia es que en la faringoamigdalitis, al explorar al paciente, encuentra uno que las amígdalas o las anginas, como se conocen, están muy irritadas y muy crecidas. En la rinitis alérgica, las amígdalas, o sea, las anginas, están normales, no hay crecimiento. Pero es característico ver la mucosa al fondo de la garganta muy irritada. Se puede confundir también con un problema de bronquitis, pero ya habíamos explicado antes los síntomas de bronquitis. En este caso no hay fiebre, hay febrícula de 37, 37.2. Aparte, en el diagnóstico, como habíamos comentado, los síntomas se puede diagnosticar por medio de una toma de moco y se hace un cultivo. En el cultivo muchas veces no se encuentran bacterias, se llegan a encontrar algunos eosinófilos, se estimula el sistema inmunológico. ¿Qué son los eosinófilos? Los eosinófilos son las células de defensa del organismo, así como los linfocitos, las histaminas, las citoquinas, todas esas son sustancias químicas de nuestro aparato de defensa, que es el sistema inmunológico, y que se activan cuando hay un cuerpo extraño en el organismo. Se puede diagnosticar únicamente por una radiografía de los senos paranasales para descartar que sea una sinusitis. Entonces, una radiografía se checa en los senos paranasales, pero simplemente una exploración nos da el diagnóstico. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos con la doctora Susana García Velasco y estamos hablando sobre rinitis alérgica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento son abundantes líquidos, frutas ácidas, como lo que es la naranja, las mandarinas, tienen abundante vitamina C. Y la vitamina C ayuda para nuestro sistema inmunológico. Lo que es el jitomate también crudo se puede consumir, o el jugo de jitomate. Es mejor consumirlo todo natural, y así puede ser en partida la naranja, el limón un poco tostado, se puede tostar y se hace una infusión de limón con unas gotitas de miel. Abrigarnos muy bien para evitar esas corrientes de aire. Abundantes líquidos, algún medicamento analgésico para retirar el dolor de cabeza que puede llegar en ocasiones a provocar. No se debe de dar antibiótico, porque de esa manera estamos dando antibiótico cuando no se requiere y estamos creando la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Esto quiere decir que la persona no ameritaba tomar antibiótico, se le da el antibiótico y entonces la bacteria, cuando llegue al organismo, se hace más fuerte, ya no le va a hacer efecto el antibiótico, va entonces a requerir dosis más altas o antibióticos más potentes, y de esa manera se sigue afectando el sistema inmunológico. Y cómo la naturaleza es tan sabia, ¿no? En esta época nos está dando muchos cítricos, precisamente porque nuestro organismo requiere de esas vitaminas. Sí, en esta época de invierno es muy frecuente encontrar las mandarinas, las naranjas. La caña también tiene una cantidad de vitamina C, la jícama igualmente. Es importante consumir ese tipo de alimentos. El pepino también lo podemos consumir, y aparte son hidratantes, hidratan a todos los tejidos y van a hidratar al pulmón. Doctora, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se puede explicar esta enfermedad? La medicina tradicional china lo ve de esta manera. Es un desequilibrio entre yin y yang. Es una corriente fría, viento frío, que llega al pulmón. Es diferente el viento de la mañana al viento de la noche. El viento de la mañana, aunque estemos haciendo el ejercicio al aire libre, sentimos el viento en nuestro rostro, pero en el día está el sol, hay yang y el viento es yin. Pero en la noche, si salimos sin cubrirnos, la noche es yin y el viento frío es yin. Es un choque de corrientes, de estas fuerzas, y es lo que va a provocar un desequilibrio en el organismo. Se siente como un helada en el pulmón. Esto va a estimular al organismo, y aparte se desequilibra el meridiano de riñón, se desequilibra el meridiano de vejiga, se desequilibra el meridiano de vaso. De esta manera puede provocar el escurrimiento nasal debido a este juego de componentes de meridianos de acupuntura que se ha alterado. Se recomienda, desde el punto de la medicina tradicional china, abrigarnos bien, usar una bufanda, gorro, suéter, evitar esas corrientes de aire, sobre todo en la noche. Hay que utilizar este tipo de ropa para evitar que nos dañe el pulmón. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, sentí como si hubiera entrado un chiflón en la espalda. Sí, sí, así era, decían, característico de ella. Y también ella decía, hay que cubrir la nariz y la boca al salir a la calle. ¿Por qué? Porque estamos inhalando el aire frío, y de esa manera vamos a evitar la rinitis alérgica. La rinitis simple puede ser provocada nada más por este tipo de corrientes de viento frío, el desequilibrio de yin y yang. Y la rinitis alérgica, que tiene el otro componente de donde se afecta el sistema inmunológico, tiene un factor emocional también. Si la persona en ese momento tuvo un problema muy grave, la pérdida de un ser querido, un estrés por el trabajo, todo esto va a afectar al meridiano de hígado. Al afectarse el meridiano de hígado, entonces se va a afectar el componente de pulmón, y el componente de pulmón va a afectar por consiguiente la nariz, la garganta y los oídos. Doctora, ¿algo más que quiera comentarle a nuestros radioescuchas? Es muy importante realizar los ejercicios al aire libre para estar en contacto con la naturaleza y hacernos uno con el universo. Podemos practicar ejercicios de movimientos de manos, practicar meditación. De esta manera tendremos un equilibrio y gozaremos de buena salud. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Esperamos que nos acompañe la próxima semana. Gracias a ustedes por su invitación, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Doctora Susana García y Alma, gracias por traernos siempre información oportuna, ya que durante el invierno las personas son más propensas a sufrir enfermedades respiratorias. Afecta alrededor del 10 al 20% de la población general. Entonces es necesario proteger a los niños y ancianos principalmente, sobre todo en estas fechas en que tenemos que estar muy al pendiente de los síntomas, ya que se pueden confundir, como comenta la doctora. Entonces, a usar ropa en capas no apretada, porque entre una y otra el aire se calienta, y calzado cerrado. Con la llegada del frío, la dieta también tiene otra función: comidas ricas en proteína, carne, huevo o pescado, para que el cuerpo genere calor interno, fruta y verdura de temporada. No se exponga a cambios bruscos de temperatura y no automedicarse. Los antibióticos solo deben ser indicados por el médico. Mantener y reforzar los hábitos de higiene y persistir con el deporte aún en tiempo de frío. Nos vamos a una pausa. Nada ni nadie en el pasado. Mi corazón se hizo nuevo a tu lado. Una emoción tan especial, un sentimiento natural después de tantos años. Y amándote te encontré, buscándote te encontré. Son mi verdad. Camina conmigo. Quiero ser tu otra mitad, compartir la eternidad contigo. Dame tu mano, amor, y camina conmigo. Me duermo al borde de tu piel. Es tan sencillo ser tu fiel. Eres mi vida. Me dijo adiós la soledad después de tantos años. Llamándote te encontré, buscándote te encontré. Camina conmigo, a tu lado hallé mi lugar. Son mi verdad. Camina

nuestro asiento vacío. Deje añoranza y lindos recuerdos a los que en el viaje permanezcan. A ti, que eres parte de mi tren, te deseo un feliz viaje. Esta narración nos viene a recordar la temporalidad de la vida. Todo en sí es pasajero, pero perdemos noción de ello pensando que lo que estamos viviendo es permanente y nos aferramos a ello con facilidad, especialmente con nuestros seres más queridos. Como humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que todo es solo momentáneo, que todo lo que poseemos es solo prestado por un momento. Tanto las cosas materiales como nuestros padres, hijos, amigos y seres queridos. Por eso la importancia de apreciar y valorar cada instante que vivimos, porque no sabemos si mañana amanecemos, solo sabemos que estamos viviendo el momento presente. Así que hoy hay que dar lo mejor de nosotros. Lo dejo con esa reflexión. Bueno, pues nuestro tiempo terminó. Mil gracias por habernos acompañado durante esta hora y los esperamos nuevamente la próxima semana. También esperamos sus comentarios en nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com, así como su visita a nuestra página en www.sonidodelesperanza.org. Lo invitamos a quedarse con la mejor programación. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, desea que tenga un excelente día. Soy María García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org